Bueno, pues hacemos presente a las cinco personas que fueron injustamente encarceladas y sentenciadas a 25 años de prisión, como es el compañero Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y al compañero Manuel Santis Cruz. Los hacemos presente en este momento y ya escuchamos su palabra. Y como Fraiva, pues seguimos llamando a la solidaridad nacional e internacional, a colectivos y a organizaciones defensoras de derechos humanos y fundamentalmente a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de los pueblos originarios. Como sabemos, los pueblos originarios cada vez más son víctimas, los victimiza el Estado por distintos motivos, por distintas razones, como ya se mencionó hace unos momentos por los mismos promotores de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc. Y pues nos queda la tarea de seguir acompañando, de seguir fortaleciendo la lucha de los familiares, concretamente de los compañeros de San Juan Cancuc, y también agradeciendo pues a toda la solidaridad de organizaciones de derechos humanos y colectivos que han acompañado a lo largo de estos meses que llevan preso de forma injusta estos cinco compañeros. Como sabemos, esta voz de los familiares, de los defensores de derechos humanos de la parroquia y la lectura que ha realizado la compañera Petrona, son voces que se suma a las miles de voces de los presos y personas presas de forma inocente y de manera injusta, que el Estado los tiene ahí por rehén. Sabemos que el sistema penitenciario del Estado mexicano se sostiene por personas inocentes que les han fabricado delitos que no han cometido. Y entonces gobiernos van, gobiernos vienen, ya sea de centro, de derecha o de izquierda, neoliberales, conservadores o nacionalistas, como se quieran llamar, finalmente están marcados por una misma tinta que es la corrupción, la injusticia y mantener rehenes, sobre todo a personas inocentes como lo son los compañeros Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Manuel Cruz Santis. Pues muchas gracias por su palabra y su acompañamiento durante este proceso. Y gracias a las compañeras que siempre están presentes en esta lucha. Gracias.